Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, esto es una nueva emisión de Hora Libre. Yo acá no me veo en el Meet, no sé por qué nos activa, pero ya estamos al aire, bien. ¿Cómo estás, Natacha? ¿Qué tal, Mati? ¿Venís de la marcha de Palestina? Es que estoy viendo a Pedro y no entendía, digo, ¿estará Mati en el estudio? ¿No está? Digo, es como... Sí, vengo de sí, marcha de Palestina, no. Creo que es una Aproveché a bañarme, pues me agarro frío de repente. Claro, debe ser la compu de Pedro. Sí, está Pedro, estoy tratando de activar la cámara para que me veas, pero bueno, el mito lo permite, no sé. ¿Qué está pasando? Bueno, una linda tarde, noche de de viernes para estar tomando mate, comiendo mucha harina, la que sea, cualquiera sea su forma, factura, torta frita, bizcochito, lo que venga. Me estoy arrepintiendo mucho de no tener algo de eso, de hecho, de cerca, me quiero matar. O sea, ese tengo problema, un almacén acá abajo, pero claro, ir hasta allá es un trámite, no, un trámite enorme. Entonces, a mate pelado, ya fue. Ese problema de las adicciones. Siempre hay un momento en el cual uno dice, ¿por qué largué? ¿Por qué largué esto? ¿Por cuándo fue el momento en que decidí largar? Y igual últimamente le vengo entrando la harina, o sea, está empezando a aparecer de vuelta una pancita ahí de repente, ¿viste? Bueno, inflamación, bueno, no pasa nada. Se la vi, hay que disfrutarla también, tampoco. Todo prohibitivo no se puede. Y no queda otra. Aparte, harina es lo más barato también para comer, o sea, y viejo. La vida del o sea, pobre, no queda otra. Fideo, harina, torta frita. Bueno, sí, tal cual. Estamos medio pasados de tiempo porque tenemos una entrevista ahí al toque. ¿No? ¿Qué decís, Mati? Claro que sí. Quería recordarles que nos están escuchando por la web de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar. También pueden hacerlo los días sábados de 13 a 14 a través de la M690 en la repetición del programa, y pueden seguirnos en nuestras redes. En el abandonadísimo Facebook, que estamos como Hora Libre Programa, y si no, en Instagram nos encuentran como hora.libre.radio. Ok. Hay otra cuenta ahí apócrifa que nos denunciaron, los detractores, los enemigos, los traidores. Ahí no van a encontrar actualización. Pero en hora.libre.radio.ok nos van a encontrar unidos y actualizados. Vamos a una pequeña tanda, a un corte separador, y volvemos con la primera nota del día. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Seguimos en Hora Libre y bueno, uno de los temas que íbamos a tratar en el día de hoy tiene que ver con un hecho que sucedió en el día de ayer, si no me equivoco, en el barrio de Floresta, en la calle Cuenca 949, allí es el domicilio de Omar Asad, que es de la comunidad islámica de Flores y Floresta, y en el balcón de su casa tenía presentó un cartel en solidaridad con la causa palestina y con el ataque que viene sufriendo por parte del Estado sionista de Israel. Y en el mismo día que fue notificado por la policía de una infracción que estaba cometiendo por la exhibición de ese cartel, también sufrió vandalización en su domicilio. Y para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Ismael Jalil, abogado de Derechos Humanos. Ismael, buenas tardes. Te saludamos Natacha y Matías. Hola Natacha, hola Matías, ¿cómo les va? Gracias por llamar. Bien. Bueno, queríamos preguntarte un poco, ¿no? ¿En qué contexto se da, de qué es a lo que lo intiman a Omar y a su familia, ¿no? Por este cartel en su balcón, que en principio entendemos no, para no, nuestra visión no incumple con ningún impedimento, es una manifestación pacífica de un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. Lo primero que quiero decir es que no caigamos en la trampa y no perdamos de vista lo esencial. Lo esencial es que en este momento se está produciendo y se está llevando a cabo a un plan sistemático de limpieza étnica, es decir, un genocidio, sí, por parte de Israel sobre el pueblo de Palestina, y de en este caso la Franja de Gaza, y aún de Cisjordania. Este es un conflicto que viene de por lo menos 75 años. Para que nos ubiquemos. 75 años donde en realidad el pueblo palestino fue sorprendido en su buena fe por una corriente política que inspiró a un sector de la comunidad judía, no a los judíos, que es el sionismo, como vos bien lo notabas recién. El sionismo se apoderó de un lugar que Palestina le ofrendó o de algún modo aceptó entregarle la convivencia cuando Gran Bretaña ejercía sobre Palestina una dominación, y entonces, como en Europa no querían tener a los judíos del pogrom echados de Rusia, los enviaron a Palestina. Palestina los recibió, y una vez instalados en Palestina, sin conocer en absoluto cuál era el verdadero objetivo del sionismo. Y el verdadero objetivo del sionismo era plantearse una tierra propia. Con lo cual se fueron apropiando lentamente de el territorio palestino, provocando así en el año 48, con la fundación del Estado de Israel, un movimiento de desplazados palestinos que se llamó la Nakba, que es el gran exilio, el gran éxodo palestino, que llevó a mucha gente a vivir en campos de refugiados, que también en su momento fueron bombardeados, ¿no? Sí. Y más cercano en el tiempo, ya en el año 82, tenemos los fusilamientos de Sabra y Shatila, que fue un bombardeo indiscriminado sobre población civil indefensa que se encontraba en esos refugios. No obstante eso, Israel siguió avanzando y se quedó con el 77% de la población palestina, expulsando a los palestinos, prácticamente reteniéndolos contra el mar y ejerciendo ahí una especie de cárcel a cielo abierto de 60 kilómetros de largo por 14 kilómetros de ancho, en la cual conviven más de 2 millones y medio de personas, con una densidad poblacional de más de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. De ellos, del Estado sionista de Israel, depende el ingreso del agua, el ingreso del fluido eléctrico, el ingreso de alimentos y el egreso para trabajar, para salir de la Franja de Gaza a través de un muro perimetral y el mar del otro lado, que también está cercado y que impide inclusive hasta pescar, para que ustedes se den una idea cuál es la situación formal ahí. En esa situación se produce la acción de Hamas el 7 de octubre pasado, en respuesta a esa acción, pero en el contexto de múltiples actividades concretamente genocidas por parte del Estado sionista de Israel, se implementa esta última acción que ya lleva más de un mes, en el cual se provocan más de 10.000 muertos, de los cuales más de 4.000 son criaturas, y cuando digo criaturas taxativamente estoy hablando de chiquitos de meses, chiquitos de 1 o 2 años, de 4, más de 2.000 mujeres, ancianos y varones, naturalmente, y gente, supongo yo, de otra opción sexual. En esta situación se encuentra hoy Palestina, con un armado especial por parte del Estado sionista de Israel, que está tratando de ganar a la comunidad internacional, que en alguna medida se ha expresado a través de distintos organismos, como por ejemplo las Naciones Unidas, pero que ni Israel ni Estados Unidos, que son los dos que tienen, de algún modo, Estados Unidos tiene el poder de veto en el Consejo de Seguridad, se oponen al cese el fuego, al alto el fuego, y el proceso de genocidio continúa. En este contexto, que incluye algunos bombardeos también sobre territorio libanés, la comunidad árabe islámica de Floresta encontró y encuentra los momentos, las circunstancias, las marchas, para expresar de algún modo el repudio a una matanza como la que está produciendo el Estado de Israel, y la solidaridad con el pueblo oprimido de Palestina. En ese contexto, insisto, Omar Asad tiene 74 años, es hijo de árabes, es argentino, vivió toda la vida en el barrio de Floresta, es un hombre ya a esta altura jubilado, naturalmente, un hombre mayor, encuentra la forma de expresar su tremendo dolor y su indignación con la publicación de un cartel en el balcón de su casa. ¿Qué dice el cartel en el balcón de su casa, como ustedes pudieron apreciar? Dice: fuera sionistas de Palestina, fuera sionistas de Palestina. Sí. Esto no empezó el 7 de octubre. Hitler está quedando chiquito. Una verdad bien resumida y bien concreta para ese cartel. Bueno, Ismael, Sí, escucho. Perdón que te pisé, pero justamente te quería consultar que, digamos, él cuelga el cartel e inmediatamente se presenta a la policía, ¿o en qué contexto se da? El cartel está ahí desde horas antes de que llegue la policía, en principio. El cartel, cualquiera que tenga la más mínima buena fe, sabe que lo que está diciendo es que Hitler era un genocida, que Hitler es un verdadero asesino, que fue la peor escoria que dio la humanidad, pero que están imitando ese procedimiento y hoy lo están prácticamente teniendo en cuenta las características del avance del Estado y del ejército israelí sobre Gaza, están de algún modo dejando chiquita la figura de un represor y un genocida de la talla de ese muy mal nacido de Adolf Hitler. Cualquiera sabe que lo que está diciendo este hombre es eso. Están dejando a Hitler hecho un poroto al lado de lo que vienen haciendo ustedes ahora, sin parar, porque además lo que está haciendo el Estado de Israel es tratar de convertir en victimarios a sus víctimas. Y aquí es donde entra a jugar una situación muy particular. La situación muy particular es que existe a nivel internacional lo que se llama el IHRA, I-H-R-A, que es una expresión internacional de recuerdo del Holocausto. En ese protocolo, por así decirlo, del IHRA, solo 35 países han suscrito una recomendación, que es la de procesar penalmente a todo aquel que exprese algún tipo de manifestación que pueda percibirse como discriminatoria o racial, en cuyo caso, en este caso específico, es el de catalogarla como antisemita. Yo te quiero aclarar varias cosas. La primera es que esta ley, que es la 23.592, que en su artículo tercero dispone la pena de prisión para quien lo haga, es la ley que se le está aplicando a este obrero que está detenido, Cristian Díaz, y a Alejandro Bodar, por ejemplo, que va a juicio oral por sus expresiones antisionistas, va a juicio oral el 27, 28 y 29 de febrero próximos. Nosotros, con Carmen Verdú, somos también sus defensores. Esta ley contempla precisamente eso, y entonces el sionismo que en la Argentina se expresa a través de, por ejemplo, la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina, pero que de ninguna manera involucran a los judíos y mucho menos tiene algo que ver con la sagrada condición de judíos, en cambio sí son los que hacen esto, son sionistas, que es una formulación política y como tal puede ser completamente cuestionada y criticada. Lo que pasa que les viene al pelo la posibilidad de algún modo encubrir esa condición política y hacerse la idea de que ellos son semitas y cada vez que los atacan, entonces hay una manifestación de antisemitismo. Ahora, ustedes fíjense qué burdo es todo esto, porque el árabe, el musulmán, y en este caso, el propio Omar Asad, desciende de Sem. Es decir, que como los judíos, y me toca decirlo a mí también como árabe, en realidad somos hermanos de sangre. Sería imposible ser antisemita. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Es decir, ser antisemita sería ir contra mi propia raíz. Es un absurdo lo que se está planteando. Ahora, Ismael, yo vuelvo a caer en el hecho, porque la verdad es que nos resultó sumamente llamativo el dispositivo, inclusive que se armó para ir hasta la casa de este vecino y criminalizar esta manera. Y criminalizar. Con policías. Por eso. Entrando en la casa a primera hora de la mañana, es gente humilde, viven en condiciones normales, no tienen ningún tipo de actividad extraña, digamos, son personas mayores, se manifestaron por la indignación que les provoca la situación que está viviendo mucha gente que además es familiar directo de ellos allá. ¿Se entiende? Tal cual, entonces, sí, lo están viviendo en carne propia lo que están pasando también. Exactamente. Y lo que quiero decirte, para resumir lo mío, no quiero taparte, pero quiero resumir la idea que tenía sobre la ley. En realidad la ley es una manifestación más que demuestra que no estamos viviendo bajo un Estado de Derecho, sino que estamos bajo un Estado de excepción. Porque esa ley no contempla los derechos que nosotros constitucionalmente tenemos, sino que protege los derechos al poder que tienen los poderosos, vamos a ser claros. Es decir, esto es lo que hace esa ley. Esa ley lo que está haciendo es evitar que frente a un acto de despojo, pero además un acto criminal, y un acto criminal de lesa humanidad, como es un genocidio, nosotros nos podamos manifestar. ¿Y cuál es la vara más evidente, más elocuente para esto? Si Rusia es criticada por hacer lo que hace en Ucrania, ¿cuál es la razón por la cual Estados Unidos impulsa, y la comunidad internacional que está sometida a Estados Unidos, impulsa no hacer lo mismo con Israel cuando hace exactamente lo mismo con el pueblo palestino? Es decir, en esta doble vara es donde se juega este proceso y este momento que es muy grave, que es definitorio, te diría, de cómo puede desenvolverse el futuro de todos. Y en la Argentina particularmente, tiene una característica muy especial. Los dos candidatos, el actual gobierno y los dos candidatos que pelean por la presidencia de la nación, están avalando lo que está haciendo el Estado de Israel. Es decir, lo dijo Milei, que tiene un montón de manifestaciones concretas, donde además el otro día hizo un lobby dentro de lo que es la Cámara de Diputados para conseguir que se le de algún modo se le conceda a Israel la facultad, el derecho de defenderse frente al terrorismo y por lo tanto convalidar todo lo que viene haciendo. Y eso se lo firmaron, menos el Frente de Izquierda, el resto de los bloques partidarios que tienen el Congreso. Lo mismo Massa, que además manifestó claramente que iba a incluir a Hamás, si él era presidente, dentro de las organizaciones terroristas, pero que además participó de el acto en la Daya, por la cual convalidaba todo lo actuado por Israel, sin hacer ni siquiera una sola mención a las víctimas del genocidio. Entonces, es una situación, como ustedes verán, sumamente delicada, donde está en juego los derechos humanos de un pueblo que los está sufriendo en carne propia y los derechos constitucionales de otro pueblo como el nuestro, que se quiere expresar y al cual le ponen mordazas por todos lados. Sí, tal cual. Escuchándote también, ahora recordaba, por ejemplo, que claramente la posición de Argentina está siendo muy condescendiente con el genocidio que está llevando a cabo Israel, y en este contexto también latinoamericano, por ejemplo, Colombia es uno de casi de los únicos países que se manifestó institucionalmente, Petro, con un comunicado también ya hace varios días y que viene manifestándose en contra del genocidio de Israel, inclusive con un quilombito que hubo ahí con la embajada de Israel, inclusive invitando al embajador que se retire del país. Natacha, bueno, claro. Te aclaro esto. Sí. Pidió llamó al embajador, cuando vos llamás al embajador es el paso previo a la ruptura de relaciones. Bolivia rompió relaciones. Honduras llamó a su embajador. Te estoy dando datos muy precisos, muy concretos. El presidente de Brasil, Lula da Silva, hizo una de las manifestaciones más claras, llamando inmediatamente al repudio y al cese del fuego. Es decir, y la Argentina, en cambio, ha tenido por parte de una de sus autoridades más relevantes, porque es un candidato, una total disposición a avalar lo que está haciendo el Estado de Israel. Alberto Fernández también inclusive se manifestó vía Twitter. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo? Inclusive el presidente Alberto Fernández también se manifestó vía Twitter en solidaridad con el Estado genocida de Israel también. Lo hizo Alberto Fernández, lo hizo Aníbal Fernández. Sí. Se enviaron aviones con ayuda humanitaria a Israel, pero no a Palestina. Es decir, nunca me opondría yo a una ayuda humanitaria a ningún país del mundo. Sí me opongo a la discriminación de esa ayuda humanitaria, porque considero que cualquier ser humano en circunstancias de ser atacados como son atacados en Medio Oriente los diversos pueblos, merecen la ayuda humanitaria. Esto no hay ninguna duda. Ahora bien, no podemos nosotros de ninguna manera revictimizar a quien mantiene o plantea su solidaridad con un pueblo atacado del modo más infame como el que está sufriendo Palestina en manos del Estado terrorista y genocida de Israel. Sí, tal cual. Y volviendo un poco, ¿no? Porque también ahora tenemos otra próxima entrevista, Ismael, lamentablemente el tiempo nos vamos quedando cortos, pero dale. Lo que me intriga desde mi ignorancia es cómo la policía está tan, digamos, capacitado para entender esta ley y que entiende que tiene que ir e irrumpir en un domicilio mediante esta manifestación. ¿Cómo se da esa línea, digamos, de denuncia? No termino de entenderla realmente, sabiendo bien cómo funciona la policía, ¿no? Sobre todo. Natacha, seríamos injustos si le achacamos solamente a la policía de la ciudad el hecho. Aquí hay una fiscalía atrás que lo respalda desde el punto de vista legal. Y hay todo un entramado legal que ha hecho que esta ley se ponga en vigencia. Eso por un lado. Pero por otro lado, quiero, ya que no nos queda tiempo, quiero hacerte recordar lo siguiente. La Daya lo que está haciendo con esto, lo digo abiertamente, es poner relativizar burdamente los efectos de la Shoah. La Shoah es el famoso holocausto. Tremendo, trágico, que ha vivido la humanidad cuando Hitler asesinó indiscriminadamente a judíos, gitanos, minorías, etcétera. Eso es absolutamente sagrado, eso no se puede relativizar como lo está haciendo la propia Daya al multiplicar este tipo de denuncias y encontrar acciones de antisemitismo o de avasallamiento al recuerdo del Holocausto en cualquier actividad de cualquier ciudadano que se precie de respetuoso de los derechos humanos. Por el caso, Alejandro Bodar, te pongo como ejemplo, y ahora Assad y el compañero que está también detenido, precisamente por haberse levantado y expresado en contra del Estado de Israel. Pero, finalmente, lo que hizo ayer quienes mandaron a los que vandalizaron la casa de Assad, han hecho lo mismo que hacían los nazis en Alemania cuando marcaban la casa de los judíos con la estrella de David en la puerta. Aquí lo que han hecho es utilizar la puerta de alguien que se expresa contra la actitud nazi del Estado de Israel, echándole un baldazo de pintura para amedrentar y para que reciba de algún modo la repulsa del resto. Por suerte, el vecindario en su conjunto sale en defensa de Omar, firma el comunicado de todos los vecinos y sobre todo, para que no quede ninguna duda, al lado de su casa, gente que pertenece a la comunidad judía, noble gente que pertenece a la comunidad judía, también se ha expresado en contra de esta daya porque son también antisionistas, demostrando que el sionismo es una agrupación política que tiene hoy por hoy el dominio del gobierno de ultraderecha que en el Estado terrorista de Israel está generando el genocidio del pueblo palestino. Ismael, te agradecemos la comunicación una vez más aquí desde Hora Libre y desde La Retaguardia, y bueno, sabes que tenés siempre los micrófonos abiertos para lo que necesites. Yo les quiero agradecer a La Retaguardia siempre, siempre, porque otra de las cosas que también tiene el poder son los medios hegemónicos, los llamados medios hegemónicos. No tienen los grandes medios, porque los grandes medios son ustedes, los alternativos y alterativos, y La Retaguardia está a la cabeza de ellos. Así que les mando un gran abrazo. Otro para vos. Hablábamos con Ismael Jalil, abogado de Derechos Humanos, sobre un hecho que sucedió en el barrio de Floresta, donde el vecino Omar Assad, un jubilado de 70 y tantos años, descendiente de familia árabe, publicó un cartel en solidaridad con el pueblo palestino y en repudio al genocidio que viene practicando el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, y automáticamente fue increpado por alguna fiscalía de turno de la ciudad que no dio datos, por la policía de la ciudad que se aprontó en ese domicilio y entró en el domicilio de Omar, y luego por vecinos que decidieron vandalizar y marcar la casa de Omar, ¿no? Bueno, Mati, nada más, ¿no? También, y tener en claro el nivel de gravedad de esta situación, porque no sucedió solamente ahora con este hombre de 74 años, sino que también, como recién mencionaba Ismael, hay gente que está procesada también por solidarizarse con el pueblo palestino. Entonces, es que ahí, no es joda lo que está sucediendo, digamos, porque está muy claro el Estado argentino está empleando recursos, tiempo, moviliza a las instituciones para criminalizar a la gente que se está solidarizando. Entonces, bueno, hay que empezar a prestar un poco más de atención a lo que está sucediendo y entender también de vuelta que lo que está sucediendo en Palestina realmente no es una guerra más. O sea, es realmente es gravísimo. No es una guerra. El genocidio que está sucediendo. La verdad que la cantidad de miles de niños que están muriendo es inaudito. Hay que entender, también hay que mirar cómo se manejan los medios argentinos, la bajada que hay desde los medios hegemónicos, ¿no? Que no plantean estas dos voces, y sobre todo esta bifurcación de pensar que todo lo que se diga sobre Israel es atacar al pueblo judío y no tiene que ver con el judaísmo, tiene que ver con un Estado, con un movimiento político que de los últimos 30 años es de ultraderecha, que tiene el aval de muchas de las derechas del país y que tiene una función política, económica en la región y tiene como fin exterminar a todo el pueblo palestino, a todo el pueblo árabe si pudiera. Y nada, con el transcurso de los años poco a poco lo va haciendo. Entonces, ante cualquier manifestación en contra de este movimiento político, como bien lo decía Ismael en la nota, nada, los avances de esta ley para generar esta protección y este encubrimiento. Vamos con un pequeño corte y seguimos con más Hora Libre. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Thank you. Seguimos con Hora Libre y bueno, en el día de ayer, jueves, se realizó una actividad en el Congreso de la Ciudad, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se presentó un proyecto de ley para la detección, recolección y disposición final del asbesto. Es un proyecto de ley que busca eliminar el asbesto de los subtes para, bueno, seguir cuidando la salud de los laburantes y de quienes utilizan este medio de transporte público todos los días. Y para hablar de esta presentación y de la situación que sigue transcurriendo y perpetuándose para los trabajadores del subte y para quienes día a día usan este servicio, estamos en comunicación telefónica con Francisco Pancho Ledesma, secretario de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente, parte de Metro Delegados. Francisco, bueno, Pancho te voy a decir. Buenas tardes, Matías, Natacha, te saludamos. ¿Qué tal, Matías, Natacha? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, ¿querés contarnos un poco en qué contexto se presenta este proyecto de ley en el día de ayer? Bueno, hace 5 años que venimos nosotros peleando por el tema del asbesto en el subte y obviamente nos enteramos por medio de los compañeros del Metro de Madrid y ahí empezamos a descubrir primero en las flotas de trenes que había comprado Mauricio Macri y en el 2011 y después, continuamos con la infraestructura de túneles, andenes, vías, señales, y nos parecía que más allá de lo que nos está pasando a nosotros como trabajadores en un ambiente confinado como es el subterráneo, que a diferencia de otros metros en el mundo se le llama metro, en Argentina se llama subte, acá estamos en como si fuera en una mina, pero como bien decías en la introducción, además de los trabajadores de subte, viajan cientos de miles de laburantes en la red, y esas personas estudian, viven en el conurbano, además de la capital, y hay asbesto en otros lugares. Hay asbesto en colegios, hay en hospitales, lo tenés en clubes de barrio. Y la ley que fue hecha en el 2001, de la prohibición del asbesto en la República Argentina, y en el 2013 reglamentó, no pudo avanzar en lo que sería un mapeo nacional en dónde está instalado y en qué estado está, y por lo tanto obviamente poder en base a tener un mapeo así poder obviamente tratarlo en el sentido de en orden de prioridades. Si encontramos en un hospital, bueno, por ahí tiene más prioridad que en otros lugares. Claro. Pero bueno, hay que hacer eso primero, hay que hacer un mapeo. Justamente este material que vos contás, nosotros ya hemos hablado con otros compañeros tuyos y en otros momentos, ¿no? En otras actividades que han estado realizando para denunciar lo que sucedía, es lo que a veces vemos en películas más viejas de Estados Unidos, donde se habla de los materiales de construcción que se usaban antiguamente y que se pasó a descubrir que con el correr del tiempo y fuera del vencimiento con el cual estaban previstos, empiezan a alargar sustancias que son tóxicas para el cuerpo, a punto de concretar la muerte de las personas que se exponen ante estos materiales. Bueno, como bien vos decías, es muy más que necesario un mapeo para poder determinar qué acciones tomar. De allí te pregunto hoy cuál es la situación actual de los laburantes del subte particularmente, que son uno de los que principalmente están encabezando esta lucha. Bueno, la verdad es de mucha bronca. Sí. O sea, pasamos de enterarnos de golpe y de un estado de shock, obviamente tuvo sentimientos encontrados, de miedo, de angustia, y bueno, lo pudimos canalizar a través de las asambleas en bronca para exigir ser protagonistas para que se saque el asbesto. Y nosotros hoy tenemos más de 80 afectados, tenemos 9 personas que están cursando cáncer, entre las personas que trabajan en el subte, dentro y fuera de convenio, y tenemos 3 compañeros fallecidos. Obviamente la perspectiva es que en el tiempo va a haber más fallecidos Claro. Por el tema del asbesto, en un cabello entran 150 fibras de asbesto. Y bueno, hasta ahora se ha podido sacar alrededor de 100 toneladas de asbesto entre trenes y infraestructura, pero todavía calculamos nosotros, por la magnitud de lo que ya se ha corroborado que tiene, alrededor de 200 toneladas. La exigencia nuestra es hacia la empresa concesionaria MOVA, hacia la empresa dueña del subte, que es Sesbase, y hacia el jefe de gabinete de Rodríguez Larreta, se llama Felipe Miguel, porque todo el organigrama del subte depende de la decisión política del jefe de gabinete para que nosotros hace años que venimos pidiendo que se presente un plan para sacar el asbesto, que tiene distintas cuestiones. Una de esas tiene que ver con la decisión política de, en vez de que una empresa en el día de hoy esté sacando asbesto, haya 10 empresas sacando asbesto en simultáneo. Bien. Eso acortaría la cantidad de años a futuro que habría asbesto en el subte. Hoy estamos calculando que si sigue trabajando solo una empresa, y 10 años como mínimo para sacar lo que resta de asbesto. Pero eso es una cuestión que el jefe de gobierno, a través de su jefe de gabinete, tiene que tomar la decisión. Si no, las empresas van a una velocidad de, como dicen muchos, de babosa herida, muy lento. Y al nosotros nuestra salud se deteriora más rápido que esa. Entonces nosotros queremos ver cómo, obviamente, visibilizamos esto mediante los reclamos que hacemos, a raíz de abrir molinetes o mismo marchas que hemos hecho últimamente, sí, o las presentaciones en el Congreso, en la legislatura, y hasta, bueno, obviamente, para el subte. Pancho, ¿cómo surge el proyecto de ley? Bueno, nosotros hicimos hace unos 2 meses más o menos atrás una marcha de la legislatura y hicimos obviamente la presentación de nuestro reclamo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y a las semanas hicimos un acto público en la plaza de Primera Junta, y posterior a eso hicimos una presentación en la Cámara de Diputados, y ahí los diputados nacionales que estaban en ese momento nos plantearon la necesidad de extenderlo no solo a lo que es el reclamo del subte, sino a otros trabajos, otras ramas de actividad a nivel país, porque bueno, en hospitales hay trabajadores, en las legislaturas, en los congresos hay asbesto y hay trabajadores, en las escuelas hay trabajadores, en las fábricas hay trabajadores. Entonces nosotros tomamos esa idea que nos plantearon y nos pusimos a trabajar a contrarreloj para poder lo más pronto posible hacer esto, esa presentación, para obviamente hablar con los distintos gremios de las distintas centrales, y también obviamente para hablar con las distintas bancadas de la Cámara de Diputados, para que bueno, se pueda presentar como se presentó, se puedan firmar impulsando ese proyecto distintos diputados y tratarlos en las comisiones para que llegue a la Cámara. Bien, bien. Estamos hablando con Francisco Pancho Ledesma, Secretario de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente en el Trabajo, parte de Metro Delegados, en relación a la presentación del proyecto de ley para generar un mapeo y empezar a sacar el asbesto de los de las fábricas, de los espacios públicos, de las escuelas y del subte, ¿no? En el caso particular de él, para los y las trabajadoras del subte. Lo último por mi parte para consultarte, Francisco, y si querés agregar lo que quieras, es cuál es las instancias, si es que tuvieron, de diálogo con el gobierno de la ciudad porteño, o cuáles fueron las respuestas que tuvieron por alguno de los miembros de la legislatura porteña, si es que pudieron llegar a algún contacto. No, con respecto al gobierno de la ciudad, apenas perdió las PASOS, el actual intendente Larreta se fue de vacaciones a Chile, y el jefe de gabinete, que que es en el organigrama de la Ciudad de Buenos Aires, de cuál depende el subte, está desaparecido, se lo tragó la tierra, y de hecho no nos están llamando audiencias por paritaria, ni nos están convocando por audiencias por el tema del asbesto, porque había periódicamente reuniones por asbesto en la Subsecretaría de Trabajo. Así que por ese lado entendemos que bueno, tenemos que salir a pelear, como empezamos peleando en el 2018 contra Macri, que era presidente, con respecto al tema del asbesto, bueno, ahora tendremos que salir nuevamente a la calle a pelear, porque bueno, así se defienden los derechos. Y en la legislatura pensamos que bueno, que al ir y llevar propuestas, nosotros llevamos un borrador de proyecto de plan de cómo se podía sacar para que bueno, los legisladores del oficialismo pudieran transmitir eso a jefatura de gabinete y bueno, obviamente ayudar a que eso se destrabe, la decisión política, porque no es un problema de plata. La Ciudad de Buenos Aires es la como si fuera la provincia más rica de la República Argentina, y en la legislatura, que tiene mayoría el PRO, hay un presupuesto todos los años asignado desde el 2018 para sacar asbesto del subte. O sea que no es que no tienen presupuesto o no tienen una partida específica para el asbesto, sino que el jefe de gabinete no toma esa decisión. Así que bueno, esa es la situación actual. Bien, Francisco, bueno, te agradecemos la comunicación. Cuenten como siempre con el espacio de Hora Libre y de La Retaguardia. Tienen los micrófonos abiertos para comunicar lo que necesiten. Y bueno, estaremos atentos a ver cómo evoluciona el proyecto de ley y los reclamos que están haciendo para que se pueda avanzar lo más rápido con lo que está sucediendo con el asbesto en el subte y en todos los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Te agradecemos. Bueno, va un agradecimiento de parte de las trabajadoras y trabajadores del subte para ustedes y para la audiencia, porque es la posibilidad que tenemos nosotros de romper los cercos mediáticos de los multimedios que no nos dejan a veces visibilizar este problema, que es de salud pública, que afecta a todas y todos. Muchas gracias. Hablábamos con Francisco Pancho Ledesma, secretario de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente en el Trabajo, parte de Metro Delegados. Y bueno, nos contaba sobre el proyecto de ley que ayer se presentó en el Congreso para eliminar el asbesto del subte y de todos los espacios públicos. El número es tremendo, ya tienen 3 compañeros fallecidos y hay casi 90 que ya se ha podido confirmar que están bueno, afectados por la exposición al asbesto. Con esto que él contaba, ¿no? Que hay una proyección de al ritmo que viene trabajando el gobierno porteño en quitar estos espacios de asbesto y estos vagones que tienen asbesto, tardarían 10 años, a los cuales los laburantes deberían seguir expuestos en su jornada de trabajo a este material, que es un veneno prácticamente. Pero bueno, como en casi todo lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, Larreta y sus amigos se manejan en un mundo y el resto de la sociedad rema que te reme. Lo raro, yo no le pregunto. Esto también en un marco de cambio de gobierno, también, ¿no? Hay que ver qué sucede. Sí, hace un año que ya están fuertes estas denuncias y hace 5 que ya ellos, gracias al contacto con los laburantes del Metro de Madrid, que es de donde vinieron los vagones, donde los compró Mauricito, el regalo que nos dejó aquí en la Ciudad de Buenos Aires para envenenarnos todos los días, ya se conoce desde hace 5 años. A mí lo que me sorprende es que parte de la solución, ahora que quedó destapado esta situación de que el asbesto está en los vagones y está dañando a los laburantes y a todas las personas que viajan, es más obra pública, que es el gran curro que tiene la patria contratista de Macri, Larreta, de quien sea, de un lado y del otro, de cualquiera de los partidos políticos. Entonces me cuesta entender cómo no contratan a 10 empresas, como decía el compañero, y lo liquidan de una buena exportada. Total, ellos el vuelto se lo van a comer de ahí, y la plata la vamos a seguir poniendo los y las ciudadanas con el pago de nuestros impuestos. No es que esto va a afectar al bolsillo de Larreta o de algún otro funcionario público, ¿no? Pero bueno, como siempre, la sangre, el cuerpo, el sudor lo ponen los laburantes. Y bueno, no solo quienes les toca trabajar todos los días en el subte, sino también las miles de personas que día a día lo utilizan como transporte público, ¿no? Otro de los asesinos silenciosos, el asbesto. Bueno, estamos ya cursando últimos minutos de programa. Sí, Sí, este viernes lluvioso para meterse en la cucha. Unos 3 minutos. Qué lindo que era, ¿no? Que te llegue el delivery ahí. Una pastita, ¿eh? Con unos ñoquis, con una cremita. Un quesito duro, un vinito. Ahora tengo un vinito para mí, me lo voy a medio tubo. Uy, me clavo. Qué bien. Así, un escopetazo y medio tubo. Así como quien no quiere la cosa. Tiki. Y bueno, es así. El que viene a hacer programa de radio después descorcha como quiere. Está bien, me parece bien. Siento que es casi como una... No, bueno, boluda. No, para nada. Se pierden. Gustavo y Ferrero se pierden. Unos vinos que tengo. Tengo unas IPA, una Gus IPA. Tengo unas cervecitas ahí, bueno, también en la derita. El viernes que viene tenemos una cita. Siempre hay tercer tiempo en hora libre. Perfecto. Así que, bueno. Bueno, no, buen fin de semana, ¿no? Igualmente, a disfrutar, a pegársela en la pera, que ya dentro de 10 días se viene el fin del mundo. O nos van a matar los malos o los menos malos. Así que estamos condenados. No se caguen. Sí, dejen, estamos condenados. Dejen de sufrir. No se crean que viene algo peor. Vivimos en la mierda. Estamos en Argentina. Basta. Esos peronistas de closet, vuelvan a meterse para adentro. Quédense dentro del closet. No salgan. No lo necesitamos. Vos sabés que con cada de estas palabras vamos perdiendo cantidad de oyente que no te puedo explicar, ¿no? Es lo que busco. Una vez lo escuché a uno de los más grandes influencers de Argentina decir... ¿De qué trabajás? De desinfluencer. Excelente. Así que, Matías Bregante, desinfluencer. A partir de hoy en Instagram, si me arrobas en tus historias, te bajan de a 100 seguidores. Free Palestina. Fíjate. Sí, te escuchas Hora Libre. Scripts to all the six, to J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts roll in. I'm real, I thought I told ya. I'm real, even on no bruh. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. What you put out, even if you take the good route, can't count the hood out. After a while, you'll know who to blend with. Just keep it real with the ones you came in with. Best thing to do is stay low. Locks and J-Lo, they act like they don't, but they know. Yeah. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. By the rocks that I got, I'm still Jenny from the